He visto varias como tú, pero ninguna en la soledad. Dejarte entre la multitud y verte no parece realidad. Pero porque usted tan sola, te saco un pitito y tú lo enrolas. Yeah, que soy un callejero, en la vida un guerrero, solo yo y mi pistola. Pero porque usted tan sola, si me saco su fuma de me cierro la. Dale, venga, este mamita y háblame. Claro, sé que me hizo un par de veces. Por ahí ando envuelto en el Camaro. Porque tan sola, solita, yo sé lo que usted necesita. Que pasiva con una amiguita pa' mi compita. Mami, soy callejero, criado y nací en el guero. Y eso es lo que a usted la debilita. Óyeme, muchachita, tú tan bonita. De cara blanca y señorita, te me encantó. Dime si se la voy y le canto. Compajere, dile 6-5 a la vida y vacile. Hoy le ando con el Nico, así que baile. Le traje este reggaetón pa' que lo baile. Y compa Nico, dile. Ando con él como maldito que nunca falla. Y también con el Jerez, así que baby, caile. Y cualquier problema no acá lo me falla. Pero porque usted tan sola, si me saco su fuma de mi cierro la. Sé que yo soy callejero, en la vida un guerrero, solo yo en mi pistola. Gatar, mami, estoy pa' abajo. Te robé del party como un consumado. Una fuga perfecta en los mejores estados. Una vida de lujo en un jet privado. Y me quemo tu Gucci o Valentino. Tu labio color rouge, conmigo combino. Y si te da, mami, en la soledad. A martillo sin piedad, no te todo vino. Me imagino como chicha toda una diva. Con ese booty te lo robaste, Dios te bendiga. Me endereza este estilo, fumemos activa. Y no te prometo, pero te aseguro que la andaremos milloneta. Yo aquí puse coquita que paga ninguna preta. Ven, recorremos el planeta. Dime, tío, pa' el mundo de colores. Te dejaste estar como mis caracoles. Y con pajeres. Brrrr.